Paola, te quiero aunque vos aún no te enteres. Me muero por saber si a mí me quieres también. Por eso te regalo esta canción. ¡Ah! Te lo pido, dame bola y dale.